tan amantes del terror y del misterio. Yo, Don Nicanor, reto a todos aquellos incrédulos que no creen en lo sobrenatural para que nos escuchen. Solo así comprobarán por sí solos que hay vida después de la muerte. No teman a la oscuridad. Atrévanse a penetrar en los misterios del más allá y les prometo que lo que escucharán a continuación nunca lo olvidarán. La Rosa Negra es una historia en verdad siniestra. ¡Vamos! ¡Vamos a conocerla! Leti estaba feliz porque pronto disfrutaría de sus vacaciones en la casa de descanso en Huautla, Oaxaca, perteneciente a los padres de Claudia, su amiga, también de 12 años. A las dos les intrigaba lo relacionado con los espantos, leyendas y todo lo que tuviera que ver con el mundo de lo sobrenatural. Ni idea tenían con lo que se iban a enfrentar. ¡La pasaremos súper! ¡Claro! Ya verás todo lo que haremos. Comeremos lo que queramos y por la noche contaremos cuentos de espantos. No sé cómo te gustan esas cosas. En fin, mañana partiremos a las 7. Ya tengo todo listo, pero sé puntual. ¡Ay, no podré dormir de emoción! ¡Vamos, Leti! ¡A ver si logras alcanzarme! ¡Espérame! ¡Sabes que no puedo montar a caballo muy bien! ¡No seas miedosa! ¡Anda, agárrate bien! Ya casi, escena. ¡Ay, niña! ¡Son incansables! ¡Ay, mamá! Es que en verdad le sacamos provecho al día. Llevé a Leti a conocer todos los alrededores. ¿De veras? ¡Cierto! Hay lugares que están divinos. Son como estampas. Y, la verdad, ni nos dimos cuenta de que el tiempo se pasó rápidamente. Bueno. ¡Qué bueno que se hayan divertido! El viaje fue un poco largo y así que terminando de cenar, se van a descansar, ¿eh? Mañana será otro día. Sí, mamá, nos gustaría ir al agua a nadar un poco. Buenas noches a todos, que descansen. Muy bien, niñas. Y duérmanse temprano. Ah, y nada de desvelarse contando cuentos de terror, ¿eh? ¿Oíste, Claudia? Te lo prometo, papá. Bueno, duérmanse. Apúrate, Leti, tenemos mucho de qué platicar. Pero sin hacer mucho ruido, para que no nos oigan tus papás. A ver, empieza primero tú, Leti. Trata de asustarme con algún cuento de terror. Así a oscuras, ¡uy! Nos sentiremos más el ambiente. ¡Ay, Claudia! Eres bien masoquista, y yo que te sigo el juego. Pero bueno, allá tú. Te voy a contar lo que le pasó a mi abuelita, allí en su pueblo. Ya era de noche y se estaba peinando frente al espejo, cuando de repente vio que su rostro se empezó a desfigurar y se transformó en el de una vieja horrible, con los pelos blancos y todos despeinados, con su cara llena de arrugas y sin dientes, con unos ojos llenos de maldad. La vieja bruja entonces, con una de sus manos cadavéricas y engarrotadas, empezó a moverla, como llamando a mi abuela, la que se asustó mucho. Entonces trató de cerrar los ojos, pensando que así iba a desaparecer esa espeluznante imagen, pero no podía. Seguía como hipnotizada viendo esa horrible mujer. ¡Uy! ¡Qué miedo! Pero, ¿qué pasa después? Pues dice que trató de gritarle a mi papá, pero no podía. Por más que lo intentaba, de su boca no salía un solo ruido. El caso es que no sabe cuánto tiempo pasó y terminó desmayándose. Así la encontraron, como 2 horas después, tirada en el suelo del baño. A mí se me hace que todo se lo imagino. Vete tú a saber. El caso es que cuando lo cuentan, todavía se asustan. Mis papás dicen que era la muerte, que se la quería llevar y por eso la llamaban. ¿Qué ruido es ese? Ya no seas miedosa, lo que pasa es que empezó a llover. Y son ruidos naturales. Cierto, pero hace mucho aire. Mira cómo se cimbran y crujen las ventanas. Escucha, es el muerto que les viene a jalar las patas. No seas así, Claudia. Ya me dio miedo. No seas miedosa. Es el viento y los rayos. Mejor ya nos dormimos. Ya, Claudia, por favor, no sigas. ¿Huelís? ¡Es asqueroso! ¿Qué será? La tierra mojada por la lluvia. No, no creo. Huele horrible. Creo que es otra cosa. Puede ser que venga de la casa de junto, donde tienen marranos. No, no, no es ese olor. Es algo más penetrante, como... como de muerto. Escuchemos la plática que sostenían las dos amigas, las que estaban a punto de abrir las puertas de lo desconocido. ¡Ay! ¿Cómo sabes que así huelen los muertos? No sé, me lo imagino. ¡Ay! Mejor ya vamos a dormirnos. A mí no me da miedo ni la lluvia, ni los truenos, ni tampoco los muertos. Bueno... está bien, pero cierra bien la ventana. El viento la abrió un poco y está fresca la noche. Uy, ya, ya voy. Oye, ven, Leti, mira. ¿Qué serán esas luces que se ven a lo lejos? ¿Cuáles luces? Mira, esas, ¿qué son? No lo sé. Tal vez son ovnis. Yo no creo en eso. ¿Y tú? Yo tampoco. Entonces, ¿qué será? Ya sé, vamos a investigar. Estás loca, ya es muy noche. Anda, abriguémonos bien. Y sin que se den cuenta mis papás, vamos a ver de qué se trata. Aunque tengo mucho miedo, te acompaño. Ya sabes que me encanta todo esto. Yo también tengo miedo, pero esta zona es bien emocionante, ¿eh? ¡No está muy lejos! En verdad tengo miedo. Mejor vamos a regresarnos. ¡Ay! Ahora no. Ahora tenemos que investigar qué son esas luces. Estoy temblando de miedo y un sudor frío recorre todo mi cuerpo. ¡Es porque eres una miedosa! ¡Ay! Está muy nublado. Casi no veo por dónde vamos. Y ese olor tan horrible cada vez es más penetrante. Tengo ganas de vomitar. Mira, ya estamos cerca. Lo inesperado, lo verdaderamente terrorífico, apenas empezaba para las dos asustadas amigas. Cuando llegaron al lugar indicado, con sorpresa se dieron cuenta que era un panteón abandonado. Ante sus atónitos ojos, las luces se transformaron en olas de fuego, el que se paseaba por las tumbas como acariciándolas. Era un eterno y fúnebre romance. Entonces, sintieron como una fuerza inexplicable las atrajo hacia una pequeña tumba semidestruida. Como por encanto, la lluvia cesó de improviso. Solo quedó la niebla. ¡Qué niñas! Todavía no conocían el paso que darían para conocer los laberintos del más allá. No sabía que existiera este cementerio. ¿A poco no sientes que algo extraño recorre el cuerpo? Todo es bien emocionante. Ya, Claudia, no seas así. Mejor vámonos. ¿Y ese ruido? Por aquí no hay ninguna iglesia. No lo sé. Son campanas y se oyen cerca. Vámonos rápido, corren. Esto ya no me gusta nada. Todo se escucha bien tétrico. Espera. ¿Qué es eso? No son luces lo que veíamos desde la casa. ¡Es fuego! Mira, Leti, se cubren las tumbas, pero se quemarlas. Ya, por favor, vámonos. Esto no es normal. Y tú lo sabes. Aparte de que es bien peligroso, porque nos podemos quemar. Espera. ¿Ya viste? Se acerca una figura. El fuego le abre el paso. La veo. Parece una mujer. Escondámonos de esa tumba. Ahí viene. Rápido. Que no nos vea. Mira, Lili. Es una mujer. También fíjate sus pies. Fíjate cómo le sangra por los ricitos que lleva puesto. No me puedo creer. Es una mujer fantasma. Es una persona. No juegues, Claudia. En busca de la luz eterna, pero que muchas nunca encontrarán. Por lo que continuarán en este mundo por siempre. Sigamos con nuestra historia. Fíjate su rostro. Se aplega mucho sufrimiento. Claudia, vámonos. Estoy a punto de desmayarme. Lo único que veo es que esa mujer no es de este mundo. Ese monstruo me parece nada. No. Por favor, ahora no. Aguanta. ¿A qué escondirá? No lo verá. Es que no puedo más. Tengo ganas de vomitar. Sí. Ay, este frío. Este frío tan horrible que de pronto se ha soltado. ¿Ya viste lo que lleva en las manos? Sí, es una rosa, pero negra. Hasta parece que tiene miedo. Se mueve. Tiene placas y cadavéricas manos. Ya no aguanto. Es un espectro. Quiero irme de aquí. No es nada. Una oscuridad. Y no sabemos lo que nos puede hacer. Las jóvenes estaban paralizadas frente a la aparición. Cuando el fantasma pasó junto a ellas, vieron aquellos ojos. Eran opacos, tristes, como poseídos por un inmenso dolor. Entonces, posó su mirada en las dos amigas. Era una mirada fría, penetrante, de ultratumba. De pronto, un viento frío sopló y deshojó la rosa negra. Fue entonces que en aquel rostro cadavérico de la fantasmal mujer se dibujó una mueca de cólera al tiempo que alzaba la mirada y un gemido de dolor escapaba de su garganta. Mis queridas y jóvenes amigas se estremecieron de terror y... Sigamos con ellas y disfrutemos también su miedo. Transitando por los senderos del mar.